Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por la comunicación. Un gusto tenerte acá. Queremos que nos cuentes un poco de qué va este proyecto que tiene pensado, bueno, que lo hemos escuchado un poco el año pasado ya, de avances sobre los bajos submeridionales, pero bueno, ¿qué son los bajos submeridionales? ¿Qué es lo que se piensa hacer y qué es lo que implicaría? Bueno, buenísimo. Primero me parece que está bueno, como decís, qué son, ponerlos en contexto. Estamos hablando de una región hídrica que está en la Cuenca del Plata. La Cuenca del Plata es aproximadamente una superficie de 3.500.000 kilómetros cuadrados, es el 20% de la superficie de Sudamérica, más o menos. Los bajos submeridionales están dentro de la región chaqueña. Y en la transición entre dos ecorregiones, que es el Chaco seco y el Chaco húmedo, y son el humedal más grande de la Argentina, 8 millones de hectáreas más o menos, en un ecosistema que altera ciclos de sequía con ciclos de inundaciones, con una característica bien propia de los humedales, que retienen el agua y luego la van despidiendo o dejan que siga su curso natural hacia la cuenca de los grandes ríos. Bueno, un poco esos son los bajos, ¿no? Los bajos submeridionales. Y es una región compartida por tres provincias: Santiago del Estero, Santa Fe, fundamentalmente Santiago del Estero, Santa Fe y Chaco, y Santa Fe tiene una participación importante territorialmente en la cuenca de los bajos. ¿Y cuál es el proyecto que están intentando realizar y cuál es el vínculo que tiene con estas obras de infraestructuras para garantizar esta extracción, digamos, estas Bueno, te escucho muy bajito. Oh. Bueno, a ver, ¿ahí me escuchas un poco mejor? Ahí sí, ahí está. Bueno, perfecto. Ahí mucho mejor. Sí, buenísimo. Mucho mejor. No, te preguntaba cuál es el proyecto que se quiere llevar a cabo en estos bajos submeridionales y si, cuál es el vínculo que tiene con estas obras de infraestructura para la exportación y para la extracción de materias primas. Bueno, perfecto. Esa región en la que veníamos hablando es la región donde más se expandió el agronegocio en las últimas dos décadas. Tengamos en cuenta que, bueno, esa región es la región que Syngenta en el año 2004 denominó la República Unida de la Soja, ¿no? Hacia ahí avanzó fuertemente lo que nosotros denominamos como el proceso de pampeanización, es decir, la imposición de una lógica productiva de la región pampeana en territorios extra pampeanos, ¿no? Generando fuertes desequilibrios ambientales. Tal vez el desequilibrio ambiental más importante tiene que ver con el proceso de deforestación acelerado, ¿no? Y un proceso de deforestación acelerado que implicó aproximadamente en 20 años la deforestación de más o menos 8 millones de hectáreas de bosques, ¿no? Es una superficie realmente enorme. En tal sentido, y en el proyecto, bueno, agroindustrial 2020-2030, se plantea llegar a 100 mil millones de dólares de exportaciones en la Argentina, para lo cual es necesario, para ese proyecto exportador, extractivista, ganar más territorios productivos, lo cual implica más presión, más carga sobre los ecosistemas. En tal sentido, ¿hacia dónde avanzar? Bueno, los bajos submeridionales parecen ser el próximo territorio o la próxima disputa territorial que piense dar el agronegocio. En tal sentido, en el año 2018 se creó un comité interjurisdiccional de la región hídrica de los bajos submeridionales con el propósito de construir un plan director que ya existe para desarrollar una serie de obras de infraestructura, sobre todo hídricas y de transporte, que habilitan la espacialización productiva del agronegocio en esa región, que, como dijimos al principio, es una región con características ecosistémicas particulares, y estas obras de infraestructura podrían generar una serie de perjuicios importantes. A partir de la conformación del plan director, se anunció la inversión aproximada de 366 millones de dólares en obras de infraestructura hídricas y ingeniería de transporte, precisamente con el propósito de transformar espacialmente ese territorio y construirlo como un territorio afín a la expansión de nuevos monocultivos y actividades ganaderas. Traduciéndolo un poco para quienes por ahí no manejan algunos conceptos tan de la biología o de las ciencias naturales, lo que voy entendiendo es que son espacios que en realidad tienen momentos de mucha agua, ¿no? Y que son quizás no serían aptos para hoy sembrar o hoy poner a animales a producir. Por lo tanto, lo que se quiere hacer son transformaciones profundas de esos territorios con obras de infraestructura millonarias, como mencionabas, para poder avanzar, digamos, y correr la frontera agrícola y agropecuaria sobre estas zonas. ¿Estoy entendiendo bien? Así, como lo dijiste, perfecto, y también a la inversa. Territorios que en algún momento tienen mucha agua y otros que en algún momento no tienen agua, por lo cual se construyen canalizaciones, endicamientos, canalizaciones, con la posibilidad de permitir una bajada más rápida del agua hacia algunos territorios, lo cual permita, por ejemplo, aprovechar esa agua en función de el desarrollo agroindustrial, ¿no? Lo que concretamente, básicamente, se piensa hacer es alterar la dinámica hídrica en ese territorio para garantizar la expansión productiva en un territorio que, como decíamos, altera periodos de sequía e inundaciones y que además tiene suelo salino. Y ese es un punto muy importante para tener en cuenta, porque el suelo salino nos diría que no es tan posible desarrollar determinados cultivos en ese territorio. Sin embargo, casi en paralelo al anuncio del plan director, también en Argentina se aprueba la tecnología HB4, que es resistente a la sequía y que se puede utilizar en superficies o en suelos salinos. De ahí nosotros hablamos de una articulación de tres ingenierías. La ingeniería hídrica, que genera todas estas transformaciones que estamos poniendo en esta charla de manifiesto. La ingeniería de transporte, que permite la movilidad de los flujos y poder sacar esa producción hacia los principales puertos. Y la ingeniería genética o la biotecnología, que hace posible, a partir de este tipo de intervenciones como la tecnología HB4 y la modificación genética de las semillas, sembrar donde antes no era posible. Te escuchaba y me es imposible no pensar dos cosas. Por un lado, cómo la ciencia puede estar tan asociada, ¿no?, al capitalismo y al desarrollo de ciertas tecnologías que en realidad no son beneficio para los pueblos ni para los ecosistemas. Eso por un lado, y esto que es muy impresionante, cómo se van intervinculando entre diferentes ingenierías. Y por el otro, pensaba en la ley de humedales, ¿no? Porque hoy hablábamos un poco de cómo al tercer malón de La Paz no los reciben y, bueno, se los directamente invisibilizando su lucha, y cómo la extracción del litio tiene que ver con estos humedales de altura y cómo no hay una decisión política de que no haya la ley para no tener que proteger esos humedales y por lo tanto poder explotarlos. Y esto parecería que va en la misma línea, porque también son humedales. Sí, claro, los bajos humedales son el área de humedales más importante que tiene nuestro país y que hasta el momento ha estado inalterado, digamos, en términos de su función ecológica. Digo, bueno, una ley que proteja los humedales claramente implica un presunto, vamos a ponerlo en estos términos, un presunto impedimento para el avance de este tipo de proyectos, ¿no? Creo que es la ley más resistida en la Argentina, y eso tiene que ver con el lobby de las corporaciones del agronegocio, ¿no? Claramente. De la misma manera que se aprueban legislaciones regresivas en cada territorio en relación a las fumigaciones, y nos fumigan literalmente arriba de nuestras cabezas, y eso tiene que ver con una expansión denodada de la demanda de commodities en los últimos 20 años, que hace que los marcos legales muchas veces sean un impedimento para la expansión del lucro de hay que decirlo tal vez, ¿no? Un puñado de corporaciones, porque en la Argentina el 60% del negocio, del agronegocio, está dominado solo por 5 empresas: ADM, Bunge, Cargill, Dreyfus y Costco. Entonces, digo, son legislaciones que no se aprueban en función de las demandas y necesidades de un puñado de corporaciones que además son extranjeras. Álvaro, para ir terminando, te quería preguntar si hay algún tipo de organización territorial, cómo ves a los pueblos organizados o no sobre este tema, que me parece que en principio es poco conocido, ¿no? Me parece que en general no se habla mucho del tema. Bueno, a favor de la expansión de este tipo de proyectos, precisamente por su condición, digamos, de alternancia de inundaciones y sequías, es un territorio con baja densidad demográfica, ¿sí? Y esa es una discusión importante para dar, porque ahí no importa si tiene alta o baja densidad demográfica, sino lo que estamos discutiendo es, de alguna manera, para decirlo en términos muy llanos, el servicio ambiental que brinda esa región en función del equilibrio ecológico, ecosistémico, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, digo, son territorios habitados por comunidades campesinas y también comunidades indígenas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Chaco, eso es notorio, y de alguna manera avanzar sobre esos territorios sin una consulta previa informada viola el artículo 169 del convenio de la OIT, que tiene rango constitucional. Bueno, la misma situación que, como bien dijiste vos, evidenciamos hoy en los humedales altoandinos, en los salares, por la extracción del litio. No hay ningún tipo de consulta a esas poblaciones. Por otro lado, también es necesario decirlo y visibilizarlo, no hablamos de una gran mega obra de infraestructura como puede ser la hidrovía Paraguay-Paraná o el puente Chaco-Corrientes, sino que hablamos de muchas pequeñas obras de infraestructura. Por ende, es mucho más difícil visibilizar el impacto que esas pequeñas obras de infraestructura van a tener en el mediano plazo sobre el territorio. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Digo, una cosa es ver un mega puente, un mega túnel, un gran tendido ferroviario donde la magnitud de esa obra ya permite dudar sobre el impacto ambiental que tiene, que un montón de pequeñas obras encadenadas que en su conjunto hacen a una gran intervención técnica, pero que en el territorio parecería no generar perjuicios inmediatos. Eso también va en detrimento de la organización espontánea o colectiva. Por otro lado, también es necesario decirlo, recién, como bien dijiste vos, hace 2 años que venimos hablando de esto, ¿no? Y se empieza a hablar de esto cuando Silvina Batakis, en su fugaz rol como ministra de Economía, planteó que había que convertir ese territorio en tierra productiva. Entonces muchos nos empezamos a preguntar, bueno, ¿por qué convertir ese territorio en tierra productiva? Y teniendo en cuenta los equilibrios frágiles que tiene la cuenca del Plata en un contexto de crisis hídrica como la que está atravesando la región, ¿qué impactos ambientales tendría? Entonces, bueno, en relación a los movimientos sociales y demás, yo creo esas tres cosas. Primero, que es una propuesta muy reciente y que nos estamos empezando a problematizar eso. Segundo, no es una gran obra de infraestructura que nos permita visibilizar inmediatamente el impacto que puede llegar a tener. Es un impacto más a largo plazo. Y tercero, creo que la discusión concreta ahí debe estar marcada por el valor natural, el rol que la naturaleza tiene en ese territorio, más allá de si es un territorio habitado.